La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de Oral y Público, un programa que la va sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad que se dan en la Argentina y estamos en plena, es la única semana en la que no vamos, en la que no estamos transmitiendo juicios, porque es la única semana en común de las dos semanas de feria judicial que en algunas provincias está desfasada porque coincide obviamente con el receso invernal en las escuelas. Queríamos comenzar el programa de la jornada de hoy reflexionando acerca de lo que está ocurriendo con algunos lugares donde hubo centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante el último genocidio, que no alcanzaron nunca el estatus de espacio para la memoria, de sitio de memoria, y que, bueno, están corriendo diferente suerte. Son dos casos que podemos juntar justamente por esto, porque se trata de lugares donde hubo centros clandestinos y hoy la memoria aparece como pisoteada, pero a la vez son problemáticas distintas. Por un lado tenemos el campo de deportes de la Armada, que utilizaba la ESMA, es un predio que todavía está en manos de la Armada Argentina, pero que la Agencia de Administración de Bienes del Estado, la AABE, que depende de la Jefatura de Gabinetes de Ministros, le ha otorgado al Club Atlético River Plate en comodato, de manera gratuita, para que haga allí un campo de deportes. Esa decisión pasó antes por el juzgado que tiene a cargo la megacausa de la ESMA, que desde hace algunos años está a cargo del juez Ariel Lijo. Lijo corrió vista a las partes. En todos los casos, las querellas, esta sobreexigencia que tienen con tantos juicios, simplemente no pudieron responder en plazo a la pregunta que les hacía el hijo acerca de la opinión sobre la entrega de este lugar, lo que se consideró técnicamente como una suerte de aval. Al piste, perdiste, se te pasó el plazo, dijo el hijo, y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que sí respondió a la consulta del juez Lijo sin oponerse, pidiendo que el equipo argentino de antropología forense supervise las obras que allí se vayan a realizar e incluso que termine con algunas tareas de investigación antes de que River Plate pueda avanzar con las obras. El equipo argentino de antropología forense en esa misma resolución del juez Lijo dice: nosotros ya buscamos allí, no encontramos nada, pero si el uso que se le daba a ese lugar era efectivamente el de cremar los cuerpos, transcurrido el tiempo que ha pasado, es posible que nunca encontremos nada. Entonces, no se entiende muy bien qué es lo que el EAF garantizaría, ¿no? Si es el mismo equipo argentino de antropología forense el que te está diciendo: miren, la operatoria que tuvieron allí difícilmente deje muestras 45 años después, deje huellas que nosotros podamos encontrar. Ahora bien, la cuestión es, primero, ¿por qué ese lugar nunca fue un sitio de memoria? ¿Por qué no se integró al sitio de memoria de la ESMA? Si era parte de la ESMA, si Adolfo Silingo, el marino arrepentido que habló con Horacio Verbisky, le dijo que ahí, por ejemplo, el 25 de marzo de 1977 le hicieron ir a comprar combustible y neumáticos para hacer un asadito el día que Rodolfo Walsh fue llevado a la ESMA, donde murió. ¿Cómo es posible que ese lugar nunca se haya integrado al sitio de memoria? Primer error, ¿no? Debería ser parte del espacio para la memoria que funciona allí en la ESMA ahora. Segundo punto, ya está, se cometió ese error inicialmente de no preservarlo. Hoy queda expuesto a una entrega a una asociación civil sin fin de lucro con carácter deportivo, como River Plate. ¿Por qué la entrega? ¿Por qué no reparar aquel error en lugar de repararlo con otro error, con un espacio de memoria o con la integración al espacio que ya existe? La verdad, yo no lo entiendo. Me parece inexplicable, pero además me resulta muy complejo encontrar una respuesta a por qué está pasando esto. Me preocupa porque lo entiendo como una parte de un todo. Y digo, si ya no importa que el lugar donde cremaban los cuerpos sea un espacio de memoria, ¿esto está indicando un retroceso en las políticas que desde los gobiernos que se autoperciben progresistas han tenido históricamente bancando, potenciando, estimulando los juicios y la preservación de la memoria? ¿Es un retroceso? ¿Esto hubiera pasado hace 10 años, 15 años? ¿Hubiera sucedido? ¿Marca un cambio de época en torno de la preservación de la memoria? No sé, me lo pregunto. Porque inmediatamente después de esto y en paralelo vemos cómo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a Sergio Berni, su ministro de Seguridad, y Fernando Espinosa, que es el intendente de La Matanza, presentaron la entrega a la policía bonaerense de 90 patrulleros en un lugar en el que funcionaron no uno, dos centros clandestinos de detención, tortura y exterminio: el Puente 12 y el Banco. Ese lugar nunca pudo ser más que señalizado. Ahí uno hay algo que entiende. Todos los lugares en los que la policía bonaerense estuvo, es muy difícil que se transformen en un espacio para la memoria. Lo más cercano sería el Pozo de Arana, y todavía es una coexistencia, digamos. Parte del destacamento de Arana continúa estando en ese lugar, en el que también hay un espacio para la memoria. Pero después, más que carteles, la bonaerense no ha dejado, o el poder político no ha querido, o las dos cosas juntas. Entonces ahí uno ya encuentra una explicación. No vamos a sacar a la bonaerense de los lugares donde hubo centros clandestinos, como no vamos a sacar al ejército de Campo de Mayo. Eso lo dicen los funcionarios. Pietragala lo ha dicho sobre Campo de Mayo varias veces cuando se lo preguntaron públicamente, cuando se lo preguntamos incluso, por lo que uno ahí ya encuentra una explicación, ¿no? Pero ese acto en el que podría haberse dicho aquí pasaron tales cosas y no se dijo, también nos hace pensar, si lo unimos al campo de deportes, si no tendremos que estar más alertas y si no se trata efectivamente de un cambio de paradigma en torno de la preservación de la memoria. Ojalá que no. Sobre el caso de Puente 12, vamos a escuchar algunas opiniones de la Comisión Vesubio y Puente 12 Escuchamos a Alejandra Cravelo dejando la opinión de la comisión. Los integrantes de la comisión Besubí Puente 12 estamos, la verdad, que muy dolidos con la situación, lo que se está dando en el predio donde funcionaron los centros clandestinos, Puente 12 y el banco, lo que está sucediendo en el predio desde que asumió esta gestión en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tomamos conocimiento de las modificaciones que se empezaron a hacer en el 2021, las vimos en una primera visita ahí cuando se empezaba a abrir la pandemia en septiembre del 2021, y ya vimos el impacto de las modificaciones, de las intervenciones que se estaban haciendo en el lugar, no respetando ni cumpliendo las órdenes de no innovar dictadas por la Justicia Federal en el 2010, en el 2015, en el 2016. Tanto en la causa Puente 12 como en la causa Banco, que es el circuito AVO. La preocupación mayor es que el poder político está yendo por encima de la justicia. El juez que tiene a cargo la mega causa Cuerpo 1 del Ejército, primer cuerpo de Ejército, para decirlo correctamente, y que, bueno, en el que están incluidos tanto lo que ocurrió en el banco como lo que ocurrió en Puente 12, es Daniel Rafecas, y dictó también, no una, dos medidas de no innovar, y no se están respetando. No respetaron las órdenes del juez, también fueron citados el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad, las Secretarías de Derechos Humanos. En marzo del 2022, citados por el juez Rafecas porque no contestaban a los requerimientos de qué era lo que estaba pasando en el predio. El juez lo había visto personalmente en octubre del 2021 en una visita ocular que hizo al predio, pudo ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. En marzo del 2022, el representante del Ministerio de Seguridad bonaerense se comprometió ante el juez en retrotraer las intervenciones que habían hecho en el predio, en volverlas atrás y en no seguir avanzando. Lo que pasa es que esto se colisiona con el proyecto que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires para ese sitio, para la fuerza de élite que tiene base en ese lugar y que está ahí a mano del ministro de Seguridad. La UTOI es la sigla con la que se conoce a este cuerpo de élite, que además está vestido de verde, bien, bien, bien milico, ¿no? Alejandra Cravelo, a quien estamos escuchando, parte de la Comisión Vesubio y Puente 12, nos habló del crecimiento de la UTOI sobre el sitio de memoria en los últimos años, desde su creación. La UTOI, que es la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas, fue creada por el gobierno de Vidal con Ritondo de Ministro de Seguridad. Tenía un asiento en La Matanza, ahí en lo que anteriormente era un destacamento de la bonaerense de Matanza, y bueno, primero asentó ahí a 300 efectivos en unas condiciones paupérrimas, porque realmente es indigno el estado del ex centro clandestino. Pero con esta nueva gestión de 300 efectivos se pasó en septiembre del 2021, cuando nosotros pudimos visitar por primera vez, cuando ya estaba abriéndose la pandemia al predio, había 2.700 efectivos que no tenían dónde ponerlos. O sea, claramente ese predio no está preparado para recibir esa cantidad de efectivos, es incompatible con la preservación de un sitio de memoria. Según lo que nos enteramos en los comunicados de prensa del viernes, del acto de inauguración que hicieron de las nuevas instalaciones para esos 2.700 efectivos, piensan ampliarlo a 8.000. No resiste el predio, es incompatible con un sitio de memoria. También Alejandra Cravelo se refirió a lo difícil que es aceptar que la construcción se realice sobre un cementerio clandestino. Las construcciones que han hecho son sobre lo que era el espacio verde del centro clandestino, donde estaban las fosas comunes, que en realidad eran un gran crematorio clandestino donde se quemaban los cuerpos de los secuestrados allí para desaparecerlos. Duele que sea esta gestión la que está haciendo eso. La verdad que nos sorprende, porque no dejamos de sorprendernos del espectáculo que se vio el viernes, donde hacen una inauguración, recorren las instalaciones de lo que fue un centro clandestino sin hacer ninguna mención, caminan sobre un lugar que fue un crematorio clandestino, esa barraca donde hoy duermen esos efectivos en tres turnos, están durmiendo sobre un cementerio. Bueno, hay enojo, ¿no? Está claro en el tono que utiliza Alejandra Cravelo. Hay enojo, hay sorpresa también, porque esto podría ser más esperable de otro tipo de gobiernos. Bueno, dice también Cravelo que el gobierno provincial y el nacional nunca recibieron a la comisión, pero sobre todo el provincial. Nunca nos recibieron, nunca atendieron nuestros reclamos, nunca respetaron ni cumplieron con el compromiso que tomaron ante la justicia federal. Acá es claro que lo que tiene que tomar el gobierno de la provincia de Buenos Aires es una decisión política, porque esto se soluciona con una decisión política. Acá va más allá de lo que diga un juez que pueda exigir que se cumpla una orden de no innovar. No hace falta la intervención de ninguna justicia federal. Es una cuestión, digamos, si las políticas de Estado, de memoria, verdad y justicia, no son palabras vacías, este lugar debería estar desafectado y convertirse en un sitio de memoria. Nosotros, colectivo de familiares y sobrevivientes, realmente lo sentimos como una afrenta, como una falta de respeto. Tremendo, muy, muy fuerte. Vos pensá que hace un mes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación fue a cambiar el cartel que señaliza que ahí estuvieron funcionando los centros clandestinos de Puente 12 y el banco, pero además de eso, en ese acto, la Comisión Vesubio y Puente 12 le dio a conocer a través de un comunicado a la Secretaría la preocupación por lo que estaba pasando. Es decir, ese acto que fue público, también la Comisión Vesubio Puente 12 alzó su voz allí a través de Lucía Fariña, que fue quien leyó esa comunicación colectiva. Y después, inmediatamente después, un mes después, pasa esto. Muy preocupante. La otra pregunta es, 90 nuevos patrulleros, casi 8.000 efectivos de un cuerpo especial de élite que no tiene como objetivo ser agente de calle. ¿Para qué? Porque si uno piensa que va a haber más policías para tener presencia en las calles por la cuestión de la seguridad, yo puedo no estar de acuerdo, pero entiendo eso como un pedido de una parte de la población. Insisto, no me parece que se solucione la cuestión de la seguridad con más presencia policial en las calles. Seguramente habrá más gatillo fácil que otra cosa. Pero este es un cuerpo especial que no tiene como atribución ser agentes de calle. Actuaron en Guernica, son los que fueron a las casas a detener a los choferes que participaron de la agresión a Berni. ¿Para qué el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la intendencia de La Matanza quieren que haya más efectivos allí, o Sergio Berni, ¿no? Bueno, esa es la pregunta que queda flotando en el aire. Nos metemos ahora sí con los juicios. Te decíamos que nos quedó fuera del programa la semana pasada poder hablar de el rechazo por parte del Tribunal 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del pedido que le había realizado el Ministerio Público Fiscal y respaldado por las querellas para agregar más de 200 nuevos casos en esta etapa del juicio, en la que ya transcurrieron todas las testimoniales que había programadas, ¿no? Antes de los alegatos, la Fiscalía presentó un extenso informe acerca de por qué 200 nuevos casos, la mayoría de hijos e hijas que pasaron por el centro clandestino o que sufrieron situaciones de secuestro temporario en los operativos en los que fueron secuestrados y desaparecidos sus mamás o sus papás. Bueno, diferentes situaciones. Por caso, la de Guado de Pedro, digo, cito su ejemplo porque se conoció mucho la novedad que había aparecido en el juicio. Bueno, Guado de Pedro no es caso, su mamá es caso en el juicio, pero Guado no. Y aquí tenemos una persona que dice el niño estaba en el centro clandestino mientras quemaban a su madre. Bueno, eso era más o menos el pedido del Ministerio Público Fiscal. Pero el tribunal decidió rechazarles ese pedido. Entonces, durante la transmisión que compartimos con Radio Presente, con Oscar Strumpf, estuvimos charlando con la fiscala auxiliar Berenice Timpanaro y nos contó sobre el rechazo de los casos. Hubo un rechazo, digamos, que sería en relación, digamos, a los grupos, digamos, por los que había empleado esta fiscalía, relacionados con las infancias y después con víctimas nuevas. Pero en relación a los crímenes sexuales, el tribunal consideró que formaban parte ya, digamos, de la plataforma de la acusación. Lo único que realizó, digamos, es como no los consideraba hechos nuevos porque estaban vinculados con las privaciones ilegales, digamos, los tormentos, digamos, como que los formuló, digamos, como una advertencia que haya un posible cambio de calificación, digamos, cuando se haga, digamos, el momento de los alegatos y las acusaciones. Pero en relación a los sí, a los que fueron rechazados, digamos, esos dos grandes grupos que había señalado al principio, digamos, tiene que ver con cómo se van compatibilizando, digamos, los derechos y los intereses en juego, digamos. Calificó la interpretación del tribunal que lo llevó a decirle que no al Ministerio Público Fiscal como restrictiva. Tiene una interpretación restrictiva que ya sabíamos, digamos, que la tenían estos magistrados, digamos, porque en casos similares de lesa humanidad también se han pronunciado de esta manera con las ampliaciones propuestas por el Ministerio Público y que tiene que ver con que para su opinión, digamos, no existe, digamos, un mecanismo apto, digamos, para procesar este tipo de casos nuevos, digamos, en esta instancia, sino que tienen que ir de nuevo a instrucción y pasar todo ese tránsito. Aún dentro del rechazo, la fiscal auxiliar Berenice Timpanaro destacó una cuestión positiva. Tienen esas dos dimensiones la resolución. Por un lado, rechazó de esos dos grandes grupos, pero por otro lado, digamos, se entendió que los crímenes sexuales ya estaban, digamos, comprendidos dentro de la base fáctica del juicio, digamos, pero solamente consideró que sería un cambio de calificación. Así que por lo menos, digamos, hay una cuestión positiva, digamos, a remarcar dentro del rechazo. Timpanaro dijo que existe una conexión entre los casos rechazados. Hay una conexión, digamos, que la fiscalía, digamos, nos esforzamos, digamos, en remarcar que había una conexión evidente, digamos, ineludible esos casos. No es que son casos aislados, digamos, son casos que forman parte de un mismo continuum, digamos, en el marco de la tecnología concentracionaria que llevó a cabo la última dictadura cívico-militar. Y por último le preguntamos a Berenice Timpanaro, fiscal auxiliar, si entendía, si podía verse, si podía adivinarse en el rechazo a la ampliación de cargos para los imputados un posicionamiento del tribunal en torno a un veredicto con los casos que continúa el juicio. Al menos no lo tomo yo, digamos, como un anticipo de algo, porque las pruebas, digamos, para que estamos preparando para la acusación son bastante fuertes y contundentes, así que no lo tomamos eso. Al menos yo no lo tomo como un adelanto. Bueno, también charlamos con uno de los hijos que esperaba que su caso fuera tomado como parte de este juicio. Iván Troitero estuvo en esa misma transmisión junto a Oscar en el estudio de Radio Presente y desde allí nos contó primero sobre el rechazo, una mirada general. No le significaba a los imputados mayores condenas. Simplemente se hacía una ampliación por casos de sobrevivientes que, a los cuales, digamos, se agregaron, digamos, para que se abra una puerta y se agregaran dentro de como caso vinculante, el caso de los hijos e hijas de compañeros, de hijes, digamos, que también pasaron por los campos de detención, y eso no hacía, digamos, que se les amplíe, simplemente que se tenga como, como caso vinculante dentro de esta, digamos, causa, digamos, de abuso. Para mí fue lamentable, lo que no quiere decir que no se vayan a hacer presentaciones. Por ejemplo, nosotros tuvimos siempre en la ciudad de Buenos Aires un juzgado federal en ese sentido, que fue a vanguardia en esta política de presentaciones sobre los terrorismos, sobre el terrorismo de Estado. Pero en este caso en particular, al juzgado Rafecas. Exactamente. En este caso en particular, por ejemplo, los colectivos de hijos como el nuestro, el Circuito Vago, en Mendoza ya hicieron presentaciones y fueron aceptadas. En Córdoba ya se hicieron presentaciones y fueron aceptadas. En Santa Fe ya se hicieron presentaciones y fueron aceptadas. En Tucumán se están haciendo presentaciones. ¿Qué está pasando con quien en algún momento fue vanguardia en estas presentaciones y todavía al día de hoy no lo está haciendo? Esa es nuestro interrogante, ¿no? Teléfono para el juez Daniel Rafecas por parte de Iván Troitero, a quien estamos escuchando, uno de los hijos que podría haber sido caso en el juicio Avo 5 que se está desarrollando y que el tribunal le dijo al Ministerio Público Fiscal no. Esto trae como consecuencia que aparezca como materia de análisis el hecho de que las infancias son invisibilizadas. Fuimos víctimas directas del plan sistemático del Estado terrorista genocida argentino y bueno, estamos exigiendo justicia. Esto quiere decir que, bueno, nuestras vidas fueron invisibilizadas para el Poder Judicial. Miles de hijos de todo el país, de todos los institutos represivos, fueron invisibilizados. A nosotros en alguna oportunidad nos convocaron como testigos en relación a nuestros padres, pero nunca nos tuvieron contemplados como víctimas, como caso vinculante ante los genocidas. No nos tuvieron en consideración como sujeto de derecho. Esto implicó que todas nuestras vidas que fueron atravesadas por el secuestro de nuestros padres quedaron invisibilizadas para el Poder Judicial y también, digamos, para una gran parte de la sociedad. Si no se entiende a qué se está refiriendo, acá hay algunas situaciones de las que quieren visibilizar y el tribunal se ha negado, en esta instancia al menos. Al día de hoy se ha hecho una presentación, ya hace bastante tiempo, ahora un año y medio, en la Procuración General de Lesa Humanidad, a cargo de Ángeles Ramos, desde el equipo, desde OCE, que es también un espacio que se ocupa, digamos, de acompañar las querellas de crimen de lesa humanidad. estamos todos los hijos tratando de visibilizar abiertamente nuestra problemática, todo lo que hemos padecido, porque hemos sido vulnerados en nuestros derechos, hemos sido violentados desde el momento que secuestraron a nuestros padres, y el Poder Judicial en ningún momento nos convocó como víctimas directas de ese plan sistemático represivo. Tenemos una variedad de casos que están puestos de manifiesto. Por ejemplo, aquellos hijos de compañeros que fueron llevados a los centros clandestinos de detención junto a sus padres. El hecho solamente de estar en el campo clandestino, hayan tenido la edad que hayan tenido, se hayan tenido meses o años, porque en algunos centros clandestinos fue prácticamente un jardín de infantes, ya sufrieron violencia, sufrieron una violencia inusitada, porque el solo hecho de estar allí significó una tortura. En el caso de todos aquellos niñes, niñas o adolescentes que padecieron el secuestro de sus padres en sus domicilios, también han recibido no solamente violencia psicológica, sino además violencia física. Y sobre esa consideración y la posterior violencia no se tuvo en cuenta. Muchos de los hijos también fueron llevados a comisarías o en algunos lugares de las distintas fuerzas por un tiempo y después devueltos a sus familias o no, y que demoraron largo tiempo las familias en poder recuperarlos. Muchos otros de los niñas y adolescentes fueron llevados a institutos de menores y la pasaron muy mal durante muchos años hasta que las familias pudieron recuperarlos. Muchos niñes también, aún aunque hayan nacido después, o que hayan nacido antes de que sus madres hayan sido padres, hayan sido liberados de los campos de detención, tortura y exterminio, padecieron la libertad vigilada. Esta libertad vigilada que el sistema, quienes manejaban este plan sistemático desde las patotas, padecían los pibes toda esa presión, porque era como si los padres estuvieran detenidos en un campo de detención o en sus domicilios. Y durante años, hasta la democracia, tuvieron que sufrir la patota que llegara a sus domicilios. Eso también es considerado, como violencia para todos nosotros. Eso no hay entre los hijos de desaparecidos, asesinados y sobrevivientes de los campos clandestinos de detención, tortura y exterminio, no hay una cuestión de medición de sufrir. Hemos sufrido todos por igual, de diversa manera, pero todos por igual, esta cuestión, de la violencia del Estado genocida durante la dictadura cívico-militar o eclesiástica cívico-militar y genocida. Estamos escuchando a Iván Troitero, parte de los hijos del circuito clandestino Atlético Banco Olimpo, que nos está contando la situación del rechazo del Tribunal Número 2, que lleva adelante el juicio a circuito Abo 5, a la posibilidad de que cerca de 200 niños y niñas de la dictadura fueran consideradas víctimas, no solo testigos y testigas del juicio. Por esto van a hacer una presentación para visibilizar el caso de las infancias cuando termine esta feria judicial, una vez más ante el juzgado de Rafecas. Además de compartirnos esto, Troitero nos repasó su caso, su propia historia y el secuestro de sus padres. Entonces sí fuimos vulnerados en nuestros derechos de niñez. Claro. Hayan tenido 11 meses, 2 meses o siendo adolescentes, como en mi caso. Claro. Yo tenía 15 años cuando secuestraron a mis padres. Nosotros vivíamos circunstancialmente en el barrio de Lugar Unidos, porque estuvimos obviamente antes en Mercedes y en distintos lugares de la provincia, el día que secuestran a mis padres, el 12 de octubre a la madrugada de 1978, viene una patota como de 30 efectivos de distintas fuerzas, fuertemente armados, y mis padres no estaban. Al no estar, tuvieron que esperar hasta que lleguen. Y en el mismo momento, digamos que eso transcurrieron unas 2 horas y media, sucedió que, me encerraron, me interrogaron, a mi hermano también, el que sigue, yo tenía 15, mi hermano 13, mi hermana 10 y mi hermanito más chico 8. Y nos encerraron en distintos lugares y obviamente no solamente tuvimos violencia psicológica, sino además física. Mi hermano de 13 logra escaparse, estaban tan entretenidos torturándome que logra escaparse y lo corren a balazos. La secuencia es que en un momento viene uno de ellos y me dice: mira, a tu hermano lo reventamos, así que canta ¿dónde están tus padres? El interrogatorio duró mucho tiempo y por otra parte eran tantos que habían ido al departamento de al lado, que había unos 10 más o menos en el departamento de al lado, porque había un cumpleaños de 18 en el departamento de al lado. Habían entrado en el departamento de enfrente, así que toda la patota, que eran alrededor de 35 personas, estaban ahí, en todo ese piso y abajo, digamos. De hecho, cuando yo me imaginé que mi hermano lo habían asesinado, por lo que me dijeron en reiteradas oportunidades, finalmente, cuando se llevan a mis padres, lo traen. Así que para mí fue una emoción muy grande verlo a mi hermano nuevamente, abrazarlo y quedarme con él. Se suponía que como tenían muchos vehículos, pero no tenían forma de llevarnos a nosotros, que nos querían llevar, uno de ellos dio la orden de que no me llevaran, porque a mí me estaban llevando ensangrentado y demás. Y uno de ellos dijo, no, después los venimos a buscar. Y nos presionaron para decir que obviamente ni bajemos porque nos iban a matar, que iban a dejar montada una guardia. Así todo, tomé el riesgo, le pedí a mi hermano que bajáramos por las escaleras y por la ventanilla del palier, me pasara uno por uno de los chicos, y ahí emprendimos, digamos, la salida. Y bueno, llegamos a la casa de un compañero en ese momento que vivía en San Miguel a las 7 de la mañana. Y de ahí él nos derivó a la casa de mi abuela, que es en el lugar donde estuvimos durante un buen tiempo. Eso es sucintamente lo que pasó en el momento del secuestro de mis padres, ¿no? Tremendo, tremenda historia. ¿Cuántas otras historias habrá en todo el país, parecidas a la que le tocó vivir a Iván? Muchísimas, seguro. Pero cuando hay que ponerle un número a esas historias, Iván da un número que asombra. Nosotros calculamos, y no estoy exagerando, pero alrededor de 50.000 hijos de compañeros, no solamente detenidos desaparecidos, sino además liberados. O sea, estamos hablando de un universo en el total del país enorme. Porque hubo compañeros que tuvieron 6 hijos, en nuestro caso éramos 4, otros 2, otros 3, pero estamos hablando de un universo enorme de todos los circuitos represivos de todo el país. Muchas veces van a observar en las diferentes entrevistas que hagamos acerca de correcciones que nos puedan hacer nuestros entrevistados o entrevistadas cuando son víctimas del terrorismo de Estado, y nosotros les decimos víctimas porque es lo que son ante la justicia, y nos corrigen por ahí diciendo que son sobrevivientes pero que no se consideran víctimas. Bueno, en esas definiciones también anduvo Iván Troitero. Por otra parte, digo, de la cantidad de hijos de compañeros, hasta ahora lo que se visibilizó socialmente y judicialmente fue la cantidad de niñes que fueron apropiados y tuvieron su institución de identidad. Y aún así, todavía estamos esperando cerca de 300 hijos de compañeros que sepan su verdad y puedan, digamos, trascender a través de toda esa mentira de años uh-huh. y recuperar su verdadera identidad. En el resto de los hijos, por diversas acciones, nosotros no nos consideramos víctimas y al día de hoy todavía tenemos esa posición de decir, bueno, no consideramos a nuestros padres víctimas porque fueron claro. militantes revolucionarios, no nos consideramos víctimas, sí sobrevivientes, como los compañeros, digamos, que sobrevivieron a todo ese horror, a todo ese genocidio, pero para el Poder Judicial sí nos consideramos víctimas, porque en realidad no es que, es como si fueran, perdón, la salvedad que voy a hacer, pero es un ejemplo muy a lo social, ¿no? Muy sometido al sentido común. Pero si roban en una carnicería y hay clientes, los clientes también fueron sometidos a ese robo. Claro. Y si encima alguno de todos ellos los asesinaron, también, digamos, estuvieron allí. Ahora, en el caso nuestro, en ningún momento nos tuvieron como caso vinculante ante uh-huh. esos genocidas. Ese es el reclamo nuestro. Decir, bueno, si la justicia tiene estos términos y nosotros, como nuestros padres, digamos, fuimos sometidos al plan sistemático del terrorismo de Estado a través de su actitud genocida, nosotros también fuimos víctimas. Y queremos que seamos considerados como sujetos de derecho en ese sentido. Y como caso vinculante también con los genocidas. Súper interesante la charla que mantuvimos con Iván Troitero. Esperamos que te haya parecido eso también a vos. El Estado nos reconoce, pero el Poder Judicial no, dice. Y en esa separación que hace, pareciera que el Poder Judicial no es parte del Estado, ¿no? En realidad el Ejecutivo sí suele reconocerles, el Legislativo incluso también, y el Poder Judicial no los reconoce como víctimas. Último bloque de esta jornada de oral y público. Esto no es que nos quedó colgado de la semana pasada, como este informe completísimo de lo que pasó en el circuito Atlético Banco Olimpo, sino que es algo que pasó sobre el cierre de la semana pasada, el viernes, cuando Pablo Yonto estuvo haciendo su alegato en el juicio Sheraton 4. Siempre decimos que ver alegar a Pablo Yonto es un lujo, ¿no? Que vos lo podés ver alegar 10 veces sobre cosas que ocurrieron en un mismo marco y el tipo te va a repetir muy poquitas cosas y las otras va a destacarse. Esto pasó también en la jornada del alegato de Sheraton. Comenzó hablando de la maquinaria delictiva que comenzaba por los delitos mayores. La maquinaria delictiva empezaba en aquellos años, sin duda, por los delitos mayores, pero era una gran cantidad de delitos los que estaban dispuestos a salir a cometer. Empezando por matar, asesinar, arrojar jóvenes militantes desde los aviones al río o al mar, enterrarlos como NN, llevar adelante miles de desapariciones forzadas que además siguen cometiendo porque no dicen a dónde llevaron los cuerpos de las víctimas a las que secuestraron y todavía mantienen en delito de desaparición forzada. Robaron, saquearon casas, violaron, abusaron sexualmente de compañeras y de compañeros, se apropiaron de niños, cometieron falsedad ideológica en documentos, cometieron falsificación de documentos, encubrieron y puedo seguir con la lista. Para ejecutar todas estas operaciones que llamaban contra la subversión, el ejército tenía como base la actuación de su organización natural y reglamentaria. Por lo tanto, a los jefes de cada área de las planas mayores o de cada área de los estados mayores, le correspondía planear, supervisar, controlar, movilizar los efectivos, analizar la inteligencia en relación con la ejecución de lo que ellos llamaban operaciones contra la subversión. Pablo Yonto, en el alegato del juicio Sheraton 4, que tiene dos imputados, ambos parte de la estructura jerárquica del grupo de artillería mecanizada 101 de Ciudadela, parte del primer cuerpo del ejército. Alejandro Sarice y Roberto Sifón son los dos acusados en este juicio. Uno estaba a cargo del área de logística del GAM 101 y el otro estaba a cargo de las finanzas. Pablo Yonto se refirió a la estrategia defensiva de ambos imputados. Todo esto requirió planeamiento, dirección, organización, logística, horarios, pedidos, planillas, compras, control, inteligencia previa, análisis de la inteligencia previa. Y seguimos preguntándonos, ¿quién pudo hacer estas tareas sino el oficial a cargo del sector que tenía que hacerlas? Por eso, cuando escuchamos en instrucción las estrategias defensivas, las que pretendieron y las que seguramente pretenderán soslayar por parte de la defensa las tanto las responsabilidades de uno como de otro, en forma colateral, o tal vez lo hagan hacia arriba, o hacia personas muertas o incapaces, no nos va a sorprender. Han sido las estrategias que han desplegado a lo largo de la instrucción y de este debate oral. Pero la posición de Sarice y de Sifón dentro del ejército, dentro de la unidad a la que pertenecieron en el año 76, establecen claramente que a ellos incumbía directamente controlar cada detalle para que las operaciones contra los objetivos que ellos llamaban subversivos tuviesen éxito. El compromiso de ambos, en la condición uno de jefe de logística, otro de finanzas, es notorio. Y en este debate nada, absolutamente nada, permite vislumbrar que por parte de ambos o por parte de cada uno de ellos haya existido abandono de funciones o protestas o reclamos, o dicho de otro modo, un claro apartamiento funcional, y que por lo tanto hayan omitido, pero absolutamente, cumplir con las tareas que su condición de jefe le marcaban y que las cumplieron. Bueno, también se refirió puntualmente al rol de cada uno, por ejemplo, al rol de Sarice en la logística. Todo lo que se movía dentro y fuera de la unidad pasaba por el área logística. Y vimos que tenía a su cargo el abastecimiento general, alimentación, uniformes, armas, municiones, pero también todo lo necesario para el mantenimiento de vehículos, mantenimiento de equipamiento, reparaciones, abastecimiento de combustibles, repuestos. Todo ello formaba parte de las operaciones que iban a planificar y ejecutar. Y también lo relativo al mantenimiento de la unidad, organizado, por ejemplo, desde el área de intendencia, entre otras. Y a Sarice, más allá de las menciones que se hicieron en los alegatos anteriores sobre su presencia en operativos, le correspondía la coordinación y el suministro de todos esos elementos, vehículos, armas, capuchas, para que el plan fuese posible. Y teniendo en cuenta, además, fundamentalmente, que era él el principal responsable de los aspectos relacionados con ese abastecimiento, con ese mantenimiento de todos los efectos del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela. Él sabía que aportaba todo eso al plan de exterminio. Sarice se reía, esbozaba una mueca de sonrisa, mientras Yonto elaboraba esta acusación contra él. El rol de Sifón en torno de la administración y de las finanzas dentro del GAM 101 de Ciudadela. A Sifón le correspondía otra estructura clave, muy clave, para sostener la capacidad operativa de ese plan de exterminio. Horacio Sifón era jefe de finanzas o jefe del servicio administrativo del GA1, por lo tanto, el aporte era vital para que se concretaran los hechos. Por sus manos pasaba el planeamiento, el pedido de recursos con el que tenía que contar el grupo de artillería para lo que ellos llamaban lucha contra la subversión. Desde su oficina de Sifón, desde la oficina de Sifón, se garantizaba que el plan de exterminio funcionase. Y si bien el aporte tal vez no haya sido como integrante de una formal plana mayor, no hay dudas de que su trato directo con el jefe de la unidad, para hacer un aporte de rendimiento financiero como parte clave en la planificación y en la realización de cada operativo, de cada secuestro y del mantenimiento de los centros clandestinos. Y por eso pidió prisión perpetua para ambos. Lo primero, obviamente, que pedimos es que por todo lo señalado se condene a Alejandro Salice y a Roberto Horacio Sifón a la pena de prisión perpetua como coautor mediato, el primero y partícipe necesario, el segundo, del homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Graciela Maliandi y Carlos Hover, como hemos dicho, en virtud del artículo 80, inciso 6 del Código Penal. Para valorar esta pena, solicitamos que el tribunal tenga en cuenta no solo el asesinato de Maliandi y Hover, sino la historia previa de estos crímenes, la historia previa de secuestros, de torturas y de desapariciones forzadas de otros militantes, ya señalados por la Fiscalía y la otra querella en el alegato, porque fue de esa manera que llegaron a la casa. A esa casa se llegó torturando militantes políticos secuestrados y en situación de desaparición forzada. También se refirió a la cuestión del genocidio, Pablo Yonto. Nuestra segunda petición adicional tiene que ver con que pedimos que estos hechos, al describirse en la sentencia, se los tengan como ocurridos en el marco de un genocidio. Y solicitamos que el tribunal declare esto, declare que este crimen fue realizado en el marco de un genocidio y que fue llevado adelante por la última dictadura cívico-militar en la Argentina, porque desde el año 1985, que tanto desde el Ministerio Público Fiscal, en aquel momento la Fiscalía de la Cámara Federal, el juicio a las juntas, desde aquel momento, tanto desde el Poder Judicial como desde el Poder Ejecutivo, y para esto último nos basamos en el texto del Nunca Más, en ambas intervenciones, el alegato de la Fiscalía en el juicio a las juntas y el texto del Nunca Más, en la Argentina, Poder Ejecutivo y Poder Judicial dijeron claramente lo que había ocurrido en la Argentina era un genocidio. En el Nunca Más, es simple, hay que buscarlo en el capítulo ¿Por qué la desaparición de personas? Y ahí en el texto se dice específicamente, el meollo de esta política de desaparición de personas era impedir que por todos los medios se manifestara la solidaridad de la población y con ello la secuela de protestas y reclamos que generaría en el país y en el exterior el conocimiento de que detrás del alegado propósito de combatir a la minoría terrorista se consumó un verdadero genocidio. Esto es lo textual que puso que los redactores de la CONADEP que intervinieron en la redacción del informe del Nunca Más. Esto es lo que pusieron. Y el alegato de la Fiscalía en la causa 13 menciona que los hechos que iba a describir en el alegato el fiscal Estracera y el fiscal Moreno Campo correspondían a la comisión de un genocidio. Bueno, retoma el alegato de Estracera, ¿no? Tan visible para toda la sociedad y por supuesto también para los jueces a quienes se estaba dirigiendo, que son los jueces Basílico, Michilini y Grunberg. Yonto pidió también cárcel común para Salice y para Sifón, que están en sus casas ambos. Solicitamos que al momento de la sentencia y de resolver la condena para estos imputados, se revoque la prisión domiciliaria de la que gozan en este momento. Por eso, sobre el lugar de cumplimiento de la pena, solicitamos que el cumplimiento de la pena sea en cárcel común y, por ende, la revocatoria de estas prisiones domiciliarias, para lo cual hay que ordenar la detención de los imputados en prisiones federales, la prisión federal que esté más cercana a sus domicilios para que tengan el derecho a ser visitados por su familia. Bueno, Yonto, acá nos metemos para cerrar en el tema de las domiciliarias, ¿eh? Porque Yonto habló, profundizó sobre esto de las domiciliarias. Y lo que es peor, cuando se los ve exhibirse por las calles, cuando se los ve participar de eventos sociales, cuando, no es este caso, pero lo voy a poner como ejemplo, cuando se ha llegado el caso de tener a un condenado por delitos de lesa humanidad en su casa y su casa ser utilizada como casa de alquiler para estos sistemas o estas aplicaciones de alquiler de domicilios para vacaciones, ¿no? Utilizarla en una aplicación conocida como Booking, el lugar donde un genocida cumple su prisión domiciliaria. Estas cuestiones indignan a las víctimas, pero también indignan a la sociedad argentina que tanto tuvo que luchar para lograr este tipo de juicio. Y por eso decimos y agregamos como fundamento para que se revoque la domiciliaria, que cualquiera de las dolencias que pueda tener alguno de los dos imputados de esta causa, cualquiera de las dolencias, no ha sido calificada en los incidentes respectivos como grave. Las historias clínicas no dicen nada de ello, por lo tanto, cualquier afección que tengan se puede tratar en los hospitales del Servicio Penitenciario Federal. Y por último, la relación entre las domiciliarias y el pacto de silencio. Mientras más genocidas están en prisión domiciliaria, más se sostiene el pacto de silencio. Porque están en la calle, porque están en sus casas, y el efecto que genera es que estimulan y construyen más ocultamiento de pruebas. Entonces, cada prisión domiciliaria es un ladrillo más para la construcción de ese silencio y para el ocultamiento de las pruebas, que fundamentalmente son las pruebas que nos ayudarían a encontrar los restos de los desaparecidos y los alrededor de 300 bebés apropiados en la dictadura. Bien, Pablo Yonto, entonces, y el cierre de este alegato donde pidió perpetuas en cárcel común para los imputados en el juicio Sheraton 4, Salice y Sifón. Nos vamos a despedir, nos vamos a encontrar la semana que viene, donde vamos a tener un programa muy especial en torno de esta nueva campaña que ha lanzado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para intentar incentivar que ex conscriptos que hicieron la colimba, el servicio militar obligatorio en lugares donde hubo centros clandestinos o en unidades que participaron de los secuestros o ataques puntuales, que hayan visto cosas que sean interesantes para la justicia y para las familias en torno al último genocidio, puedan aportar esos datos a la justicia. Era muy esperada esta segunda campaña porque la primera funcionó muy bien. Y lo que vamos a hacer es recuperar algunos de los testimonios de colimbas que en general se acercaron a dar testimonio a la justicia por aquella primera campaña que se había realizado desde el Estado. Creo que tomar dimensión de todo el aporte de los colimbas en los juicios actuales nos va a ayudar a ponernos al hombro también esta campaña para que sean más los colimbas que se acerquen y aporten datos a la justicia si es que vieron algo. La semana que viene nos encontramos con ese programa especial. Pablo Giacobbe estuvo en la edición de estos testimonios que hemos escuchado aquí. María Eugenia Otero siempre en la asistencia de producción. Esto queda en manos de Pedro Ramírez Otero para que circule por las radios que nos dan espacio siempre en sus grillas y que agradecemos cada vez que podemos. Y yo soy Fernando Tevele. Hasta la próxima. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.